Aló, Mario, weón. Estoy aquí en el aeropuerto en Miami. Está buena, no le entiendo nada, weón. No sé qué hacer, weón. Ya, tranquilo, vato, oye. Tienes que estar en 5, no vayas a ir a traer a algunos buenos chilenos para que te vayan a Nueva York. Así que tranquilo. Gracias, sugiero. Vendí todas mis cosas y me fui, cansado de ser pobre en mi país, comiendo arroz con huevo todo el mes, y socio de Dicom igual que usted. Y llegué con el equipaje del perro a Nueva York, trabajé limpiando baños y también en construcción. Los primeros meses todo iba bien, mas mi visa expiró y casi cagué. Diciéndome que me deportaría. En la Churchill del sombrero, with gringa me casaré. Mañana la residencia la tendré. Un picante en Nueva York, sin sándwich, potito ni fútbol. Lo único que quiero, pese al chaqueteo, es algún día.